gusta mucho alcohol. En la discoteca suena caracol y las chicas sexy empiezan a menear y a la pista a tomar. Alcohol, toman el látigo cuando suena caracol. Con la mano arriba y también con la pulsa. Con la mano arriba, arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba, arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba, arriba. Los pibes y las pibas. Con la mano arriba, arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba, arriba. Los pibes y las pibas. También cumbia con sabor. Con la mano arriba, arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba.